Oh, buen día, jefe, buen día. Juan, quería darte las gracias por el operativo anoche, hombre. Estuviste genial, papá. Dele, jefe, pero ¿qué pasó? Mire, yo voy hasta la muerte con usted. Por ahí viene Juan. Había crecido en medio de la canga, el negocio sucio, saltando y matando, perdidos sin rumbo. Todo morimos. Con su R, con su AK, con su 9. Muy respetado, papi, hasta por su 9. Muy valiente, liente, Juan, así andaba. Toda la policía, papi, lo respetaba. Un operativo, una noche se dio. Cuatro policías, pero el pánico. El jefe de la policía gritó lleno de pánico así. Por ahí viene Juan. Perdóname todos mis pecados. Increíblemente acepto. TVS, Juan, a la iglesia llegó. Pasaron dos meses y Juan se metió a Juan. Un hombre se acercó, le dijo: espero no te apartes de Dios. Pasaron dos años, Juan se descarrió. La buena noticia para el jefe llegó. Juan, esta no es cuestión de juego. Ahora muere. Caminaba Juan. En su momento, Juan, a Dios, él fue a aceptar. Pero al pasar dos años, el hombre se apartó y el jefe le había advertido. Y entonces el jefe lo mató. Ten cuidado tú también, te apartes de Dios. Cuando se marca las 7:45 p.m., estamos reportando el fallecimiento de uno de los sicarios más buscados por la Policía Nacional, Juan Carlos Cardona, mejor conocido como Juan. Su cuerpo fue reconocido por el médico forense y sus familiares en espera para llevarse el cuerpo que ahora yace muerto en uno de los más peligrosos barrios de La Ceiba. En cámaras, José El Priso. Para Noticias al Día, reportó Rubén Mesa.